más fresca de la COPE, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Pues digo yo que vamos a hablar ya de fútbol, ¿no? Porque ha sido una semana otra vez movidita entre se aclararon los números. Ahí estamos, entre que se aclararon los números de el movimiento de Naval, los 14 millones de euros que ha recibido el Elche Club de Fútbol, que ya prácticamente están gastados, entre que ayer presentó la dimisión como consejero delegado Juan Carlos Ramírez. Pues evidentemente otra semana más que no hemos hablado prácticamente del próximo partido del Elche. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a Elche en Punta un día más en este jueves 24 de febrero de 2011. Hasta las 2 con toda la actualidad deportiva de un Elche Club de Fútbol que mañana viaja a Valladolid. Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, el Elche va a jugar el partido en Pucela, en el José Zorrilla, a las 6 de la tarde, para no perder la costumbre. Sábado a las 6, como el próximo fin de semana. Sábado a las 6 en Albacete, en el Carlos Belmonte, contra el equipo de Liga de Vidal, aunque por en medio, recuerden que hay jornada de Liga esta semana, martes, miércoles, jueves. El martes juega el Elche en casa a las 8 de la tarde frente al Numancia del Martínez. Hoy ha habido rueda de prensa de José Bordalás, vamos a escuchar todas las declaraciones del técnico blanquiverde. Recordamos que mañana el técnico dará la lista de convocados y partirá del autocar rumbo a Valladolid. 18 tiene justitos, parece que Eduardo Bacar, que estaba tocado, podría llegar, porque recuerden que hay 4 bajas seguras. Linares, que ha sido ya examinado por el doctor Ramón Cugat en Barcelona y será operado de esa tremenda lesión de rodilla, todo roto, el ligamento anterior, el ligamento externo, el menisco. Vamos a esperar que sea una operación que salga todo perfecto y que su periodo de recuperación se pueda rebajar en algo de los 6 u 8 meses que hablaban los servicios médicos. Tampoco estará Ripa, Samuel y Palanca, todos ellos por sanción. ¿Qué equipo va a poner el técnico ilicitano para enfrentarse al Valladolid? Pues por desgracia no va a poder repetir equipo, ni mucho menos con esas 4 novedades. No olvidemos que los últimos 2 partidos han acabado en victoria y el Elche tiene por fin la oportunidad de enlazar 3 seguidas, 3 victorias seguidas, lo que no ha conseguido esta temporada. Pero no va a poder repetir equipo por esas 4 novedades, así que apostaríamos por este 11 formado por Jaime en portería, que de momento está siendo talismán desde que está jugando el equipo gana. Echeita y Héctor Verdés en el centro de la defensa. Edu Albacar, lateral izquierdo. Carpio, lateral derecho. Si Edu Albacar no se recuperase a tiempo y no viajase, la opción es que Carpio juegue la izquierda y Pasco Fernández, lateral derecho. Con ese sistema 4-2-3-1 no hay motivo para cambiarlo, teniendo en cuenta el buen resultado que está dando en los últimos partidos. Mantecón y Generelo formarían ese doble pivote. En las medias puntas, Quique Mateo se mantendría por el centro, Sumetra por la derecha y Santos por la izquierda. Y arriba, pues uno de los 3 delanteros. Por orden de llegada, parece que Ángel, que es el que el otro día salió en la segunda parte, y Mojo sería el titular. Pero habrá que ver, porque puede ser Pereira o puede ser Bolívar, que lleva 2 semanas sin entrar en la convocatoria. Ahí habrían 4 novedades como mínimo: Héctor Verdés, Edu Albacar, Santos y Ángel o Pereira, si se decide por uno de estos 2. Vamos a ver si finalmente se confirme, y el resto pues al banquillo: Leandro, Vasco Fernández, Pellegrina, Chirantan, Sánchez, que entrará en la convocatoria después de concluir el partido de sanción, Olipo y Pereira. Las bajas ya lo están terminando: Ripa, Samuel y Palanca. Hoy hemos hablado de todos los temas con Bordalás, aunque le preguntamos si el Elche iba a ejercer su opción de poder firmar un futbolista por la grave lesión de Linares. Recuerden que se cerró el mercado de invierno, que ya no se puede fichar, excepto en caso de una lesión de gravedad de 5 meses o más. Por desgracia, es la situación por la que atraviesa el delantero goleador Miguel Linares, que esa es otra. Por muy criticado que haya sido, Linares, con mucha diferencia, estaba siendo el hombre gol del equipo. 8 días. El Elche ahora se queda sin Linares. ¿Lo notará? En teniendo en cuenta la falta de gol que ha tenido el equipo. Hombre, los últimos dos partidos ha marcado 6 goles en Elche, pero es que Linares ha marcado 3. Y todos ellos de jugar. Es una baja muy notable. Vamos a ver, también podíamos pensar que se iba a notar la baja de Willy Caballero, y fíjense cómo son las cosas. Es irse y el equipo gana dos partidos seguidos. Esto del fútbol no hay quien lo entienda. Bueno, ¿va a ejercer el Elche la opción que tiene la posibilidad de firmar ahora, que podría firmar a cualquier futbolista, no solo que esté en el paro? Cualquier futbolista podría firmarlo. Le preguntamos a Bordalás. Sí, estamos trabajando en eso. El técnico consigue, porque yo me imagino que cualquier técnico del mundo desea que se le refuerce el equipo, que suba un peldaño la calidad de la plantilla, porque el Elche está en una posición ciertamente interesante. Está a 3 puntos de playoff, es décimo, pero en realidad es como si fuera octavo, porque ni el noveno ni el quinto cuentan, ya que son fieles y no pueden luchar por el playoff, no pueden luchar por ascender, y se ha abierto una plaza más. Es decir, hasta hace un par de semanas solo estaba la última plaza abierta porque el resto se habían marchado. Pero con los últimos pinchazos de Cartagena y el Jerez, ahora el Elche está a 3 puntos de playoff, pero a 3 puntos de esas dos plazas. O sea que ya no solo hay una plaza al alcance de los ejecutados. Eso también es cierto, porque pierde 2 partidos y ya te olvidas. Pero si el equipo sigue en esta buena racha y sobre todo a domicilio, recuerden que lleva el Elche sin perder desde el 31 de octubre. Fue la última vez que hincó la rodilla en casa del colista entonces, el Tenerife. El equipo fuera de casa es un equipo muy serio, muy equilibrado, y excepto el Celta de Vigo, el Elche es el segundo con menos partidos perdidos. O sea que ahí el equipo ilicitano está, en ese sentido, haciendo una muy buena temporada. Bueno, pues vamos a... les llevo de escaparates, abrimos nuestros escaparates virtuales de par en par, que tenemos de todo, absolutamente de todo, todo tipo de ofertas y de clientes, y enseguida escuchamos íntegramente lo más granado del técnico blanquiverde hoy en rueda de prensa, hablando de ese partidazo entre dos históricos que vamos a vivir el próximo sábado desde el José Zorrilla, desde las 5:30, como siempre, aquí en Radio Express, Cope Elche, y también en infoexpress.es, en tiempo de juego. Miguel Hernández de Elche organiza un concierto en beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer a cargo de la Orquesta Sinfónica Castelar. El concierto tendrá lugar el sábado 26 de febrero a las 8 de la tarde en el hall del edificio Altavix del campus de Elche. Las entradas se pueden adquirir en las oficinas de Caja Murcia de Elche y Alicante y en las oficinas de la Asociación de Ayuda contra el Cáncer de Elche y Alicante. El importe de la entrada es de 10 euros. Concierto UMH contra el cáncer. Anímate y colabora. Ferretería Industrial. 60 años dando servicio al albañil, carpinteros, costaleros, electricistas. Ferretería Industrial Garrus. Con todo lo necesario en neumática, maquinaria, herramientas. Y una amplia sección en calzado y textil para protección laboral. Ferretería Industrial Garrus. En calle Almansa 36 del Polígono Industrial de Carlos Elche. Teléfono 965-43-4778. Ferretería Industrial, el aliado ideal para construir o reformar. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Otro mundo. Apúntate al squash. Y siempre por volver, drive al revés. Hice una página web para conocer gente con el mismo problema. Me enteré de que si traes tus amigos a Vodafone te dan hasta 150 euros de regalo. Les propuse que fueran a CMV. A ellos les descontaron 20 euros en su nuevo móvil y yo gané 150 euros por traer a mis amigos a Vodafone. Y eso que pongo el pendrive al revés. Infórmate en CMV, tu distribuidor autorizado Vodafone en calle Elche 12 Santa Pola o en la calle Canaletes 30 Almuerdín. Thank you. Elche Squash Club. 65 bicis de spinning. Apúntate al squash. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Aquí seguimos en directo, 19 para llegar a las 2 de la tarde. El sábado el Elche juega en Valladolid. El Valladolid, después de la institución de Antonio Gómez, contrató a Abel Resino pensando que enseguida la iba a llevar para arriba. Fue todo lo contrario, se acabó hundiendo más hasta que por fin echó el ancla hace un par de jornadas y lleva también un par de victorias seguidas. El Valladolid está 14º, a un partido del Elche, es decir, solo hay 3 puntos de diferencia de los 32 que tiene el Valladolid a los 35 que tiene el conjunto ilicitano. Así que el Valladolid en casa está fuerte, ya que de los 32 puntos que ha conseguido, 23 los ha conseguido en casa, fuera solo 9. En casa ha ganado 7 partidos, ha empatado 2 y ha perdido 3, ha marcado 26 goles y le han hecho 14. Por lo tanto, no va a ser un rival sencillo, pero al frente está un Elche que fuera de casa no pierde desde el 31 de octubre, que ahora mismo es uno de los rivales más sólidos, con más fortaleza y que son de los más respetados a domicilio. Y además con ese condicionante importante y positivo, que el Elche puede por fin conseguir algo que no ha hecho en toda la temporada, que es sumar 3 victorias seguidas que lo dispararían hacia arriba y que sobre todo lo distanciarían de abajo. Así se lo dejábamos comentando al técnico blanquiverde hoy en 9-3. Bordalás. Han sido 2 victorias muy importantes, contra 2 rivales tremendamente difíciles y la verdad que con muchísima ilusión llegamos a este partido con un ritmo alto, bueno, pues con el punto negro de la lesión de Linares, que siempre que se lesiona un jugador de la gravedad, que se ha lesionado, pues es un mazazo grande para la plantilla, para el club, para los compañeros, para todo. Y, pero bueno, son viajes de oficio, estas cosas ocurren y esperemos que no lo puse y que volvamos a seguir dando una buena imagen y vamos a ir a intentar ganar un partido difícil, ¿no? Porque nos enfrentamos a un equipo también que ha mejorado en las últimas jornadas, de ganar los 2 últimos partidos, y creo que va a ser un partido interesante. Un partido interesante, lo que de la baja de Linares ha estado revoloteando en el ambiente, de las preguntas y lo que escuchábamos antes, que están trabajando, pero que de momento no hay nada de nada en cuanto a la posibilidad de reforzar. Lo que pasa es que nosotros hacíamos hincapié, íbamos a ir a escuchar a ver si rascábamos algo sobre la posibilidad de que nos diese un dato más, que en caso de firmar un futbolista sería un delantero. Bueno, todavía no hay, vuelvo a insistir, no hay una decisión, no podemos dar datos porque tampoco ahora mismo hay nada, simplemente se está trabajando con el poder de una desgracia, que es un jugador de gravedad, que sabes que lo vas a perder, lo que resta de temporada, pues lógicamente te pones a trabajar para intentar cubrir esa baja. Sí, lo que ocurre es que, bueno, los jugadores que están dando un buen rendimiento y que están en sus clubes con la posición, pues no les dejan salir. Por eso siempre es complicado la incorporación, ¿no? En estos momentos, jugadores que están en forma, jugadores que están compitiendo a un buen nivel, pues sus clubes no les dejan salir. Está rato porque ahora mismo no hay ningún jugador concreto y bueno, se está valorando, hay algún crecimiento, pero vuelvo a insistir, ahora mismo nos tenemos que centrar en la plantilla que tenemos y puede haber o no puede haber, por tanto no hay que obsesionarse con esa posibilidad, simplemente si llega una buena alternativa y consideramos que puede ayudar al equipo, bienvenido, pero si no, seguiremos con la plantilla. Partido, vuelvo a insistir, hemos tenido un jugador que estaba en un buen momento, pero tenemos otros jugadores, por supuesto, que confiamos en que nos van a ayudar y que van a cumplir su mejor estado de forma. Ojo, aquí hay que hacer una pequeña matiz. Está claro que las 2 victorias han tapado un poco la realidad. La realidad es que la plantilla se quedó muy justa y, ojo, de hombres importantes. Hasta hace 2 semanas, el Elche tenía al portero menos goleado de la categoría con mejor promedio, Willy Caballero, traspasado al Málaga. Tenía Guacaso, que era un pulmón, que por cierto hoy está convocado para jugar la Europa League contra el Nápoles en el Villarreal, y que ya estuvo en el banquillo la semana pasada en contra de Willy Caballero, que jugó con el Málaga en primera división, y te quedas también sin el máximo goleador. Es que esto, con esto se resiente cualquiera. Lo que pasa es que, insisto, los dos últimos partidos, las dos últimas victorias han tapado esta situación. Pero es alarmante. O sea, no es que te quedes con tres jugadores menos. Es que te quedas con tres jugadores claves, sobre todo el primero y el último. El portero y el goleador. El portero, no el, un portero cualquiera. El que estaba siendo el menos goleador de la categoría. Lo que pasa es que Jaime lo ha hecho francamente bien. En los dos partidos que llevamos y encima el equipo ganó, fantástico. Pero son tres piezas menos y dos de ellas básicas en los últimos tiempos. La otra fue básica al principio. O sea, cuidado, que Leche de tener 23 futbolistas ahora tiene 20. Y dos son porteros. Le quedan 18 jugadores de campo. Cuidadito, que la temporada todavía es muy larga, quedan 17 partidos. Y yo creo que Leche no es que esté en la obligación de mirar en el mercado, es que está en la obligación de reforzarse. Sobre todo si las miras no están exclusivamente en mantener la categoría y está. Si las miras están, como así se está vendiendo toda la temporada, en luchar por un puesto de playoff, se tiene que reforzarse. Y Bordalás tiene que pedir un futbolista. Cualquier entrenador del mundo desearía, insisto, que le reforzaran a su equipo con un jugador que mejore lo que hay. Pero es que en este caso no es un deseo. En este caso es una necesidad. Sin el máximo goleador, sin el portero menos goleado, y sin un jugador que había sido clave en la primera parte del año, pues se resiente hasta el más pintado. O sea que las últimas dos victorias pues han tapado este problema. Claro que están buscando, y harían bien en fichar y en reforzar un futbolista, ahora que la economía ya no está tan cogida con alfileres como hace una semana antes del famoso. Seguimos escuchando al técnico blanquiverde. Le preguntábamos por Edu Albacar, que andaba con molestias y parecía que iba a ser duda para viajar mañana. Albacar, bueno, hoy no tenía molestias, ha trabajado al margen del grupo, ha hecho un trabajo específico, las sensaciones han sido buenas, pero mañana sabremos con seguridad si vamos a poder contar con él o no, así que tenemos en mente que trabaje con el resto del grupo, con el resto de los compañeros, y si tiene buenas sensaciones y no tiene molestias, pues podemos contar con él. Si no es así, pues tenemos que descartar. Muchas gracias. Estamos pagando, yo creo que un precio excesivamente caro. Nos están contando las expulsiones, las sanciones por la quinta amonestación, las lesiones. Demasiadas adversidades, ¿no? Pero bueno, ya hace 15 días cuando fuimos a Sevilla también íbamos con muchos problemas, entonces de dar la cara. Lo que estoy convencido es que el equipo va a dar la cara, el equipo como está haciendo desde que empezó el campeonato, y luego, bueno, pues sacaremos un buen resultado, ¿no? Pero el equipo seguro que competirá un buen nivel, y hay que tener en cuenta que la vamos a presentar a un equipo que ha mejorado, un candidato a tener claro para recuperar la categoría perdida y que habrá vuelto a recuperar buen nivel. Se le preguntaba si el delantero ante la baja por gravedad de Linares, si Ángel, que salió en la segunda parte y marcó nada más salir al terreno, o si Ángel iba a ser el delantero titular. Bueno, no, es un dato que lógicamente yo me reservo. Bueno, pues espero muchísimo por el chaval, la victoria y el tiempo que estuvo en el campo, aunque no tuvo la oportunidad de tener una gran participación, pero lógicamente es muy importante para él y para el equipo. Tanto bueno, el jugador que ha tenido pocos minutos, creo que a partir de ahora y con la lesión de compañero, pues posiblemente tenga más para el protagonismo. ¿El Valladolid? No, pues un equipo con una moral también muy alta, ganarle al Betis, que está en un buen momento, ha recuperado jugadores que perdieron su gran nivel del comienzo del campeonato, como es el caso de Fernando Fred, el caso de Javi Guerra, jugadores Alonso, en fin, son jugadores que han vuelto a recuperar ese buen nivel, son buenos jugadores y a nivel de equipo pues está mejorando muchísimo, ¿no? Notablemente, pues sabemos que tenía un estado de forma muy irregular en cuanto a juego, en cuanto a resultados, y nuevamente, bueno, pues han recuperado, han dejado trabajar al técnico y creo que es un técnico y está volviendo a recuperar la ilusión de ese equipo. Por cierto, esto agrava un poco más la situación, plantilla corta y 3 partidos en 7 días. No es que vayamos a jugar la Champions ni la Copa del Rey, por desgracia, pero el Elche va a jugar de sábado a sábado 3 partidos. El pasado mañana en Valladolid, el martes en el Martín de Valero y el sábado de nuevo en Albacete. No solo el Elche, sino el resto de equipos, pero se lo planteamos ante él. Bueno, está claro que son partidos importantes. Ahí estamos, estamos muy cerca en la clasificación y por lo tanto no marcar el destino, pero sí lógicamente superarles pues nos daría muchísima confianza y nos acercaría un poquito más a los puestos de arriba, pero vuelvo a insistir, yo creo que el equipo, a pesar de todas las adversidades que estamos teniendo desde que comenzó el campeonato, yo creo que hay que estar muy satisfecho. Creo que el equipo ha quedado sobresaliente en todos los niveles, porque no hay que olvidar que hemos tenido demasiados problemas, ¿no? Desde el comienzo de la competición, y el equipo está ahí, está dando la cara, y eso es lo más importante. Por cierto, le preguntamos por las palabras de Juan Carlos Ramírez, que el lunes presenta su dimisión como consejero delegado y saldrá del consejo de administración, cuando ayer decía que para él tenía que renovar y la próxima temporada tenía que ser el entrenador, sobre todo si le preguntaban por el camino y lo ha dejado allanado. Bordalá respondía así sobre estas palabras. Sí, bueno, lógicamente siempre palabras de los mismos, lógicamente a Dios nos satisface, y bueno, el consejero delegado, un hombre importante en este proyecto, pues importante, ¿no? Pero bueno, vuelvo a insistir que yo soy el mismo, estoy centrado en el día a día, en mi trabajo, y es un tema que no me preocupa, ¿no? Ahora mismo lo que me preocupa es el día a día del equipo, y en el futuro veremos a ver lo que nos depara. Vuelvo a insistir que yo estoy muy, muy satisfecho con el trabajo que estoy realizando frente al Elche desde mi llegada, muy, pero muy satisfecho, y entonces estoy muy, muy tranquilo. Vamos a ver si tenemos suerte, si tenemos acierto, si las desgracias dejan de aparecer, y bueno, seguimos en una buena dinámica, eso es lo que más. Yo siempre me he sentido arropado y apoyado por todos los consejeros, y por lo tanto, desde el presidente, en fin, de todos, tengo una magnífica relación, estoy tremendamente apoyado por ellos, y en ese sentido estoy muy tranquilo. Igual que tienen mi apoyo, ¿no? Y creo que hay que resaltar el buen trabajo que han hecho, bueno, pues, sobre todo con lo que se ha conseguido a nivel económico. El Consejo ha hecho un magnífico trabajo. Cómo está la situación actual del fútbol, pues asegurar el futuro inmediato a nivel económico de la entidad es un logro digno de destacar y de resaltar. Bueno, en ese sentido hay que estar todos muy, muy satisfechos. Yo vuelvo a insistir que estoy convencido del apoyo de todos. No lo sé, es que aquí se me seguiría preguntando por el tema de Ramírez. Lo que vamos a hacer es una pausita y continuamos. En los próximos 10 segundos la palabra de nuevo se destruirá. 9 nuevas líneas, 8 nuevas emociones, 7 nuevas tecnologías, 6 nuevas sensaciones, 5 nuevos acabados, 4 nuevos retos, 3 nuevos detalles, 2 nuevos destinos, 1 nuevo concepto, 9 Volkswagen Jetta. La nueva berlina compacta de Volkswagen desde 16.600 euros. Te esperamos en Ser Ramón, concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. La Universidad Miguel Hernández de Elche organiza un concierto en beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer a cargo de la Orquesta. Orquesta Sinfónica Castelar. El concierto tendrá lugar el sábado 26 de febrero a las 8 de la tarde en el hall del edificio Altavix del campus de Elche. Las entradas se pueden adquirir en las oficinas de Caja Murcia de Elche y Alicante y en las oficinas de la Asociación de Ayuda contra el Cáncer de Elche y Alicante. El importe de la entrada es de 10 euros. Concierto UMH contra el cáncer. Anímate y colabora. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Cuerpo y mente combinados. Apúntate al squash. Deportes. Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Por cierto, un pequeño impasse en el... Bueno, dejamos el Valladolid-Elche, pero sobre el tema de Linares, recuerden que cuando entrevistamos aquí a Linares el martes, un poquito más entero, conociendo su lesión y tal, recuerden que se quejaba amargamente de que nadie en el Barça, aparte que lo habían tratado como un delincuente en el campo, pensando que estaba fingiendo y se había roto la rodilla por cierto, que nadie le había llamado. Y se quejaba amargamente de que un señor como el Barça pues haya tenido este detalle tan feo. En algún medio ha aparecido Miguel y el jugador del Barça diciendo que se interesó por él, que habló con él, y hoy Bordalás lo desmiente categóricamente cuando se le ha preguntado si desde el Barça habían hablado con el chico, habían hablado con el club, con alguien. Escuchen a Bordalás. No, a ver. No, que no ha llamado a nadie, y la verdad que bueno, pues sí que nos llama la atención, sobre todo cuando se ha hecho público y se ha sabido de la gravedad de la lesión del chico, pues una ciudad como el Fútbol Club Barcelona, pues me sorprende, ¿no? No puedo decir nada más. Es que no, que nadie haya llamado, pues por lo menos es lo lógico, que si hubiese sido al contrario, estoy convencido que Elche hubiese mandado, hubiese sido un escrito, hubiese llamado una persona del club, el director general o alguien, bueno, pues sintiéndolo y deseando la pronta recuperación del jugador, pero bueno, a día de hoy no se ha producido, se puede producir. Pues está claro que el Barça ha tenido menos detalles que San Picadero de Osakiva, porque poco costaba haber efectivamente haberse interesado por la salud del futbolista. Una cosa es que en el campo pienses que está fingiendo, es natural, se puede entender. Minuto 90, el Elche va ganando 2-1, está con 9, es normal que puedas entender que para evitarte una roja, como me enseñan al jugador, pues finjas. Pero hombre, pasó ya 3 días y no haber hecho una sola llamada, un escrito interesante por el chaval, pues verdaderamente, insisto, por lo que dice Bordalás, porque yo le digo hoy que Migueli decía que había hablado con el futbolista y que le había deseado lo mejor. Parece que los canales no son los mismos y el propio Bordalás lo acaba de desmentir categóricamente. Y además sorprende, ¿no? Porque vamos a siempre ser incluso claro en este sentido y no costaba nada haberse interesado al chaval o por lo menos al club, ¿no? Pero bueno, esta es la película y así la mejor. Bueno, pues llegamos a las 2 de la tarde, es tiempo ahora para Información Nacional y el Mundo con los servicios informativos de la tarde. Gracias, saludos, buenas tardes.